Si buscas en Wikipedia, principales avistamientos UVNI, verás que Telenoche 4, el noticiero central de Monte Carlo TV Canal 4, proporciona sobre el tema de objetos voladores no identificados, información errónea, asegurando que el fenómeno empezó en 1947. Entre intereses políticos e intereses privados, Canal 4, Monte Carlo TV Canal 4, es un medio privado mediático, que se favorece de sembrar información errónea. Sus empleadas y empleados, son simples títeres manejados por el poder político empresarial privado. Obedientes, alcahuetes y arrastrados, o se quedan sin trabajo. Esa es la clase de personas que son serviles del patrón. Obedientes y sobre todo, alcahuetes. Si no fueran empleados alcahuetes, serían dueños de su propia emisora o se dedicarían a tener su negocio propio, de lo que sea. Pero son empleados, que tienen hambre, dolores, diarrea culera, agonías y dramas, para nada personas libres e independientes. Por eso, siempre hay que corroborar que lo que dan como noticia, sea cierto, sea parcialmente cierto o sencillamente, sea una mentira. Porque los medios de prensa, sin importar su filosofía, mienten, engañan, blasfeman, agregan, sacan y falsean, además de dar noticias reales y fidedignas. Ellos preparan una ensalada, donde la verdad, la mentira y el engaño, se sirven juntas. Para terminar, el tema de los objetos voladores no identificados, llamados ovnis, es simplemente eso, objetos voladores no identificados. Desde una bolsa volando que parece otra cosa, una bandada de pájaros vista como otra cosa, fenómenos eléctricos atmosféricos como los rayos globulares, meteoritos brillantes, bolsas de gas ardiente, plasma eléctrico aéreo, etc. No tiene nada que ver con extraterrestres. El término, objetos voladores no identificados u objeto volador no identificado. 1440 años antes de Cristo, ya había datos de fenómenos aéreos no identificados. En Wikipedia, figura esta referencia, en la zona de Bajo Egipto, según el papiro Tuili, los escribas del faraón Tutmosis III, afirmaron que observaron unos discos ardientes en el cielo. Entonces, el fenómeno, no empezó en 1947, empezó hace muchos siglos atrás. Si Carl Sagan estuviera vivo y viera estas noticias uruguayas, politizadas y sesgadas, nos vería como monos, por culpa de la decadencia de nuestros medios de prensa, que para nada son representantes del pueblo, de su gente o cultura. Ningún esclavo, petero, petera o servil, debe ser visto o vista como representante del pueblo, en nada. Atentamente, Inteligencia Colectiva Artificial. Julio 2025.